Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. Hola maestro, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, muy bien aquí. Llegando corriendo porque amenazaba que nos tomaba la lluvia en el camino, en la moto, pero afortunadamente llegamos a tiempo. A la llegada no, pero a la salida quién sabe. Ah, bueno, ya no importa. Pero al fin de cuentas, padrísimo que nos mojemos, ¿no? Ay, claro que sí. Estamos iniciando semana y maestro ha estado de cumpleaños. Oh, merci, gracias. Sí, claro. Está cumpliendo 40 y tantos, dijeron por ahí. 45, creo. Algo así, luego sacamos las cuentas. Estamos en nuestro programa número 130. Ajá. Muy contentos. Como siempre aquí en la rueda, la gente platicando, es un cafecito que está aquí en el centro a cargo del señor Sergio Funk. Vénganse a platicar para acá, por favor. Estamos aquí en Prisciliano Sánchez, casi esquina con... Entre Pau y Federalismo. Ah, entre Pau y Federalismo. En pleno China, en el pleno corazón centro del de la China ciudad. Town. Ajá. Y pues estamos festejando al maestro, así que el día de hoy... trajimos pura musiquita del grupo Galé, porque es uno de los grupos que al maestro le gusta y que aparte dices que has visto tú que siempre, que es como de los mayores gustos de la gente, ¿no? En general, musiquita muy bailable, facilita de bailar. Fíjate que casi siempre la música nos va a remitir a la música que nos gusta bailar, nos va a remitir a la isla de Cuba, a Puerto Rico y a Colombia. Siempre. De hecho, en Colombia está lo que se considera la capital de la salsa, que es Cali, porque de ahí han salido o existen muchos grupos de gran calidad y ahí le han dado mucho... ¿Sabes cómo se me imagina? Como la gente que llega aquí a Guadalajara y quiere ir a ver al mariachi, ¿no? A la Plaza de los Mariachis. Sí. Sí, es un ícono, ¿no? Sí. Y en Colombia, pues el ícono, la ciudad icónica de la salsa es Cali. Entonces ahí, de hecho, cuando yo le propuse a Meche que hiciéramos el programa acerca del grupo Galé, concretamente de Diego Galé, me decía que ya lo habíamos hecho, pero no, yo pienso que se estaba confundiendo con Jairo Varela, porque del grupo Galé no habíamos hecho nada. Y de hecho, gran parte de, bueno, el ícono de la salsa en Cali, pues es precisamente Jairo Varela y el grupo Niche. Pero Diego Galé, ahora sí que, para que vean que en Medellín también hace aire, él es de Medellín, no es de Cali. Uh-huh. Y bueno, tampoco él se desarrolló en Medellín en la música, porque él de pequeño, él es del año de las revueltas aquí en México, nació en el 68, en diciembre del 68. Sí. Pero migraron a Cartagena. A la ciudad amurallada de Cartagena, pues una ciudad preciosa, bueno, que no conozco en lo particular, pero si yo fuera a Colombia, sería la ciudad que me gustaría conocer, una ciudad amurallada en el Caribe, que estaba amurallada para evitar o contrarrestar los ataques de los piratas, que ya ven que en aquel entonces se daba mucho... Que cuando los barcos, durante la colonia española, cuando los barcos salían con las mercancías hacia Europa, pues había piratas que los atracaban. Y de hecho, esos piratas ahora sabemos que eran financiados por la corona británica, ¿no? Sí. Entonces ahí se disfrazaban de que eran unos malandros, pero realmente... se agandallaban lo que llevaban los piratas, pero esos piratas ingleses estaban financiados por la corona británica, ¿no? Entonces, él de pequeño migra a la él se desarrolla en la ciudad de Cartagena, entonces ahí recibe Cartagena un gran número de turismo de todo el mundo, pues captó muchos sonidos, aparte de que él viene de una familia de músicos, porque su papá es un reconocido cantante de boleros, Jaime Galé. Uh-huh. Pero realmente él donde desarrolla todo su proyecto musical es en Estados Unidos, porque ellos migran a la Florida, concretamente a Miami, y ahí es donde comienza a, pues entra a la universidad en Miami y a estudiar música, y ahí tiene contacto con, pues, con muchos músicos, ¿no? Sí. De hecho, él fue uno de los integrantes de Fruco y sus Tesos, que fue con los que hizo sus primeros pininos, sí. Pero bueno, mira, y una de las vertientes que utiliza él es con lo que se conoce como la salsa romántica, que algunos de los que se consideran así como salseros la denostan porque no entiendo por qué, pero bueno, ahora sí que cada en gusto se rompen géneros, al fin de cuentas música es música, y a mí en lo particular sí me gusta. Sí, lo que pasa es que de repente quisieran bailar, o a veces queremos bailar como todo muy rápido, ¿no? Ajá. Entonces por eso dices, no, es que la salsa romántica es así como de flojera, pero es precisamente la que te da para poder desarrollar ese estilo propio, para que tengas todos esos descansos que necesitas para poder adornarte. Ajá. Y bueno, ¿no? Muchas cosas, aparte de esas canciones llenas de amor, ¿no? Ajá. Que escurren amor. Sí. Pero mira, de hecho, yo he notado que gran parte de las personas que les gusta bailar de repente no distinguen o no reconocen a algunos de los músicos que les gustan. Y estoy seguro que es el caso del Grupo Galé, que muchas de las personas que bailan dicen, ah, es el Grupo Galé, esperemos que ahorita que pongamos algunas melodías, uh-huh, las reconozcan. Porque los yo ubiquen. Sé que exactamente, para que sí, los ubiquen y que les guste, ¿no? Bueno, que les gusta. Sí. Pero, pues, ¿qué te parece si iniciamos con una rolita y ahorita hablamos porque yo pienso que tiene esa vertiente de la música romántica, Diego Galé? Fíjate que trajimos musiquita de ellos, tanto reciente o de lo más reciente como ya canciones viejitas. Y yo en especial me estaba fijando que ya en lo más nuevo, su voz se está pareciendo muchísimo a la de Marc Anthony. Uh-huh. Como que antes no, o quizá la persona que tenía que hacía la voz. Ajá, la voz segunda o no era tan marcada, pero ahora me encontré con gran sorpresa eso y bueno, como a mí me gusta Marc Anthony como canta, pues no le veo ningún problema, ¿no? Sí. Pero bueno, pues chicos que nos están escuchando, como ustedes ya saben, siempre le traemos una cancioncita al maestro para chiquearlo y pues hoy que es su cumpleaños, muchísimo más. Ya llegó la chica del staff, por cierto. Ya, y que ella conoce todo del Grupo Galé, por eso está el día de hoy aquí. Sí. Así que, maestro, nuestra primera canción del día se llama Mi Mundo Perfecto. Usted es mi mundo perfecto. Oh, wow. Y que la vida nos permita cumplir muchísimos años más juntos y llenos de salud. Así es. Vamos a escuchar. Si yo pudiera explicar lo que sentí cuando te vi, me envolviste en tu mirada y en tus brazos me rendí. Tú eres el mundo perfecto que yo quiero desear. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Entonces, maestro, ¿qué? De lujo. Mi fíjate mundo que, perfecto. Sí. ¿Te fijas por qué? Lo que pasa es que en lo que se llama la salsa romántica, como en el caso de la bachata, para mí que interviene el bolero. Sí, claro. Sí, entonces a mí se me hace una onda más como más light. Uh-huh. Y padre, bueno, a mí no me fascina la salsa como de Rubén Blades, porque es la salsa conciencia que le llaman, ¿no? Pero sí. Fuera de eso, la salsa que le llaman romántica tiene que ver con el bolero. Así como en la bachata es un bolero son, que sí. Hacen, le ponen los bongos por delante para darle ritmo y bailar. Aquí en este tipo de, como el Diego Galé, pues la verdad tiene la orquesta a mí es impresionante. Sí, es impresionante. Impresionante. Y en lo particular, él toca las pailas o el timbal. Uh-huh. Bueno, el término pailero, que tenemos un conocido. Saludos a Juan Carlos. Juan Carlos, el pailero viene de ahí porque la paila viene de un recipiente de metal. Entonces, lo más le ponen un cuero tensado y ya, pues ahí es con lo que tocan, lo que le llaman el timbal, la tarola o la paila. Sí. Entonces, él es el que lleva las percusiones en el grupo y la verdad, y utiliza, yo pienso que tiene la vena del bolero, porque hay que recordar, como dijimos en el corte anterior, su papá fue un gran bolerista reconocido en Colombia, uh-huh. Jaime Galé. Entonces, por eso yo pienso que tiene esas rolitas tranquilas, se puede bailar más tranquilo, a diferencia de los movimientos como ahorita en Cali, que se puso muy en boga lo que le llaman ellos salsa caleña, que bailan a velocidad, yo no entiendo para sí, qué, pero bueno, sí. Si a ellos les gusta, pues adelante, ¿no? No, y se ve bonito, la verdad es que se ve muy bonito, sí, sí, sí, y hay que tener condición para poder lograrlo, no es tan sencillo, ajá, pero bueno. Vamos a escuchar una cancioncita más, ¿le parece? Ajá. Porque trajimos mucha música, entonces esperemos alcanzar a escuchar por lo menos el 50% de todo lo que trajimos. Vamos a ir con una canción que es una versión como un poquito más moderna, porque ya es una canción ya de años atrás, que se llama Mi Historia, pero esperemos que les guste. Ajá. Es una versión en vivo. Que abra, que soy yo. ¡Qué bonito! Diego Galé, muchas gracias por la invitación, maestro. Ay, como si te di mi vida, te marchas y me dejas una honda herida, con el alma rota en mil pedazos, y todo lo que te entregué en mis brazos. Fuiste todo para mí, fuiste mi alegría, la ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. ¿Qué tal, maestro? Es el amor de mi vida. Ahorita que andamos románticos. Oye, yo te quiero comentar, hay una cosa que de repente mucha gente opina, que estas versiones que son tan larguísimas, que por qué no hacen canciones así como de 2-3 minutos para irse a sentar rápido, ¿no? No, claro. Pero los no. que llevamos en el corazón estas ganas de bailar, la verdad es que agradecemos este tipo de versiones tan largas de buena música. Sí. Aprovechando, le vamos a mandar saludos hasta el cielo al señor Humberto Camejo, porque él, o sea, 5 minutos era poquito, él se aventaba sus versiones de 8-10 minutos en cada melodía, entonces era así como, todos lo volteábamos a ver de ya, en serio ya puedes terminar la canción, queremos descansar. Pero se agradece, ¿no? Cuando la buena música existe, se agradece que sean versiones así como estas, ¿no? Quizás sentado y solamente escuchando, dices, ay, qué versión tan larga, ¿no? Pero si le estás bailando, no, hombre, se pasa como agua. Sí. ¿A poco no? Oye, te están, perdón que te interrumpa, te están mandando saludos de parte de Iván. Sé que ya nos está escuchando y pues que obviamente está aprendiendo de eso, de que estás contando de la historia de Gale. Iván es un alumno que tuvimos hace años. Él estaba, me recuerdo, como un chico imberbe. Sí, era un pequeñín. Era un pequeñín, sí, cuando llegó. Elegante. Elegante, eso sí. Siempre, eso es su característica, ¿no? Sí, siempre. Y este aprendió a bailar con nosotros muy bien. Después tuvimos la oportunidad que también fuera su hoy esposa, Lupita. Cuando se enamoró. Cuando había entrado a la prepa, creo, ¿no? O sea, imagínate, hace tiempo ya. La verdad no sé, yo en ese de los tiempos ya sabes que me Si pierdo. Le extrañamos y esperamos, porque, bueno, aquí vamos a hacer el comercial de que en octubre 8, para decirle a Iván que si puede asistir nos acompañe, vamos a festejar a Meche y en el Casino Winland. ¿Y al maestro? Ajá. ¿Y a los que se apunten? A los que se apunten, sí. Entonces, ahí es un lugar padrísimo para bailar, donde no hay una restricción en el sentido de que te quieran obligar a comprar bebidas alcohólicas, sino que solo cubres la cuota del buffet, que es 125 pesos, y el buffet, pues, está rico, ¿no? Y la propina que le dejas al mesero, sí se la gana, sí, que sí se la sí se la gana, la verdad. Entonces, es una manera como de difundir estos lugares que nos están, bueno, de cierta manera están abriendo las puertas para la actividad que nos gusta bailar, porque siento que hace falta que existe un movimiento aquí de apertura en el cual, porque hay músicos en Guadalajara, hay músicos buenísimos, pero no se van por ese género porque no hay consumidores como tal, de que sepan y valoren el trabajo del músico y paguen por ello. Sí. Sino que hace falta generar como esa cultura, y es lo que nosotros tratamos de hacer en la academia que nosotros en la que impartimos clases, es generar la conciencia de que para bailar con música en vivo tienes que pagar por ello, porque pues todo cuesta, ¿no? Pero la verdad es que los anfibios nos distinguimos por eso. Ay, vamos, nosotros vamos. Sí, hemos hecho esa cultura y lo intentamos. La gente que no ha cuadrado con eso, porque hemos tenido los casos de gente que se ha ido sin pagar su cuenta, entonces, bueno, no importa, ¿no? Tú aportas ahí y entre todos se hace más sencillo. Pero no lo vamos a pasar muy bien. Ese día yo, de hecho, nos van a ya nos dijeron qué grupo va a estar con nosotros. Sí. Y le mandamos saludos a Mari Salinas. Sí, Mari Salinas, que es todísima. Es muy, muy. ¿Emoción? Sí, no, sigo, porque es. Buena onda. Se acopla padrísimo, ¿no? Ella y su esposo. Sí, sí, sí. Estamos muy contentos. Pero fíjate, ojalá esa cultura permeara en toda la ciudad con las personas que ya lo hacen y con los que van integrándose. Generar una cultura de sana del baile, pero claro. Lo padre es regresar a la música en vivo, pero si comienza a haber eventos donde la gente va y paga por la actividad del baile, van a generar evidentemente grupos que se van a interesar de músicos en generar este tipo de música, claro. Generar una nueva nuevas melodías, qué sé yo, ¿no? Sí. Imagínense, sí, qué padre. De hecho, nosotros tenemos aquí la inquietud, ya lo contactamos a un grupo que se llama Sangre Nueva, que parece que son de los únicos que yo que he escuchado, no he tenido la oportunidad de escucharlos mucho tiempo en vivo, ¿no? Hace poco se presentaron aquí en el Bretón, pero no pudimos ir porque estábamos en clase. Sí me hubiera gustado, parece que iban a ser una especie de versión como de descargas, como de salsa clásica, de estilo Nueva York cuando surgió la salsa. Uh-huh. Parece que esa era la intención, ¿no? Pero, o sea, la cuestión es platicar con ellos y que nos digan, o sea, ¿qué pasa? ¿O qué se podría hacer, no? Ellos como músico, ¿cuál es su experiencia? Si tienen o no trabajo, ¿no? Sí. Con la agrupación. Y a mí se me sería interesante, ya tuvimos un primer contacto, esperemos que se ratifique y que ellos vengan aquí, ¿no? Que nos digan que sí quieren estar, o que sí pueden, sobre todo también, ¿no? Que sí pueden estar con nosotros aquí en el, sí, en el programa. Pues, maestro, una cancioncita más. Por favor. ¿Sale? Y me dicen que le pregunte que si va a haber posada, que si ya lo está pensando. Ah, claro. Así que, es que por eso del grupo en vivo me acordé. Sí. ¿Sale? Ok, pues vamos a escuchar una más que se llama Arrepentido. Es algo de lo más nuevo que tiene Galé y les va a gustar. Vamos. Oh, Disfruta tu ciudad. Callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. ¿Eres de las personas que buscan que su alimentación sea sana? Granola Gourmet te ofrece pan, galletas y granola horneada. Todo libre de conservadores y sabores artificiales. Con ellos encuentras postres tradicionales y veganos. Su trabajo es darle gusto a tu paladar. Se ubican en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Llámales 3310-954194. Te encantarán. Maestro, como que se antoja bailar, ¿no? Sí, pero lo más que ahorita no podemos aquí porque nos hace falta un poquito de espacio. Un poquito, ¿no? Pero el 8 nos desquitamos. Vaya que sí, ya váyanse preparando, chicos. Vamos a repartir, ¿cómo se dice? Fichas. Ajá. Para bailar con el cumpleaños. No, no es cierto. La verdad es que ojalá que sí, muchos nos puedan acompañar. Va a estar muy padre, la verdad es que va a estar muy muy a gusto. Ese día no damos exhibición, presentación, no hacemos nada, solamente divertirnos. Bueno, a lo mejor al vapor hacemos una rueda, puede ser. No, pero no nos comprometemos a nada. No, claro que no. Fíjate que el hecho de que hemos estado yendo al casino, afortunadamente, hace falta que invitemos a más grupos que ya estén formados y explicarles de cuál es la intención, ¿no? Uh-huh. Pero ha surgido, ya ha llegado ya gente, fíjate. Después de que hemos ido al casino, así ya los tenemos de alumnos, afortunadamente, y se han integrado bien, ¿no? Sí. Y creo que van a llegar más todavía. Y más cuando vayamos a salir a la calle, ahí está, ya estamos planeando eso. Sí, el 23 pinta para andar haciendo bailes callejeros. Si nos hace falta para el cumpleaños 16, que es este año, yo tengo pensado ya una plaza muy, muy padre que me gusta para comenzar ahí a hacer como un flash mob. Pero vamos a hacer... Pero están cobrando bien caro, maestro. ¿Qué? En las plazas comerciales. No, yo no estoy hablando de plaza comercial. Ah, es como dijiste, plaza. En una... No. Una plaza remodelada por el centro de la ciudad. Oh, muy padre. Está muy padre, a mí me gusta ir ahí a ver pasar a la gente, pasa de todo tipo. Es muy divertido. Muy, sí, variopinto. Es una de las mejores actividades que uno puede hacer, es como muy relajante. El ver pasar gente, porque de verdad aprendes muchas cosas, buenas y malas. Es como un experimento social, ¿no? El ver la cara de la persona, porque va tarde, porque va rápido. De repente hay quien se va peleando, quien va hablando en voz fuerte y no le encuentras tú en manos libres. No sabes si realmente está hablando con alguien o van hablando solo. Gente que anda pidiendo dinero, que anda vendiendo algo. La verdad es que es un momento como de desestrés. Sí, entonces ahí podemos sacarlos un momento de su momento de ensimismado. Ajá. Y ponerlos a bailar. Exactamente, ponerlos a bailar así de súbito, que surja la música y que seamos un grupo más o menos grande de parejas y que bailemos solos y luego en pareja y luego hagamos una rueda y así. Está padrísimo, ¿no? Y hay que grabarlo. ¿Nos hace falta eso? Y que la gente, pues, la gente que baila, que pierde el temor de que, ay, me están mirando los alumnos nuevos, que se sienta arropado por los demás compañeros, claro, es padrísimo. Claro, y que si nos equivocamos no pasa nada, no estamos concursando, entonces se trata de divertirse. Sí, yo estoy pensando ya en comenzar a tratar con eso con una persona que estuvo aquí con nosotros, de Lanzón, que tiene ahora sí como un permiso de la plaza. Sí. Y para comenzar a trabajar con ellos. Sí. Un poquito más de historia, maestro, de Diego Galé. Bueno, Diego Galé también, él tuvo, también ha tocado, bueno, aparte que es productor de infinidad de músicos, porque no solo es músico que compone para él, sino produce desde a Marc Anthony, incluso él también... tocó con Héctor Lavoe, uh-huh. O sea que estuvo con los y con Jairo Varela también, con el grupo Nietzsche también ahí estuvo. Okay. Con Fruco y sus Tesos. ¿Cuántos años dijimos que tiene Gale? Pues del 68, él es del 68. No, ya es grande. Ya, obvio. Es un ya es grande, pollo. Pero la verdad es que está bien cuidado, ¿eh? Sí. Sí, sí, físicamente está muy bien. Yo lo estuve viendo en algunas imágenes que son más o menos recientes y está muy, muy bien cuidado. Me gusta. Sí, eso. Te digo, y me gusta, sobre, a mí en lo particular me gusta porque tiene, o sea, como músico, la orquesta es imponente. Sí, sí, sí. Sí, tienes todo un combo. Sí. Y siempre tiene buenos cantantes, las letras son como boleritos padres. Sí. Fíjate que es como un poco como la orquesta que tiene. Ay Dios, Gilberto Santa Rosa. Ajá. Más o menos, a mí se me figura porque hemos hablado de Gilberto y Gilberto es una persona que se cuida mucho físicamente. Uh-huh. Él siempre le agradece a su esposa que lo mantiene así tan bien porque él dice, soy un producto. Entonces ella me mantiene muy bien físicamente, lo alimenta muy bien y todo, ¿no? Y en el caso de Diego Gale, nunca lo he escuchado yo que se exprese así, pero creo yo que van como por la misma parte, ¿no? Muy conscientes de que están cumpliendo años, de que no tienen ya sus 30, que no están en aquellos momentos, pero muy conscientes de que se tienen que cuidar para seguir siendo o seguir estando vigentes en el gusto de las personas, ¿no? Y no solamente de los que los seguimos de años atrás, sino de la gente que le gusta bailar actualmente, ¿no? Sí, también con Maela Ruiz ha tocado y colaborado. Ay, y producido. Ay, buenísimo Maela también. Entonces, ojalá que nos traigan más conciertos aquí a Guadalajara. Pero, pues es que aquí todavía falta generar esa cultura. Yo sí pago, maestro. Pero ojalá que, mira, la podemos ir generando, captando a nuevas personas que no están en este mundo del baile. Entonces, uh-huh. Cuando captas a personas nuevas y ya van viendo otra manera, pues así a lo mejor puede crecer, surgir y crecer esto. Sí. Y que ya vengan orquestas, ahora sí que bien, y podemos ir a bailar a gusto, ¿no? Podemos, fíjate, lo podemos hacer en el Club de Leones. Oh, sería buenísimo. Saludos a Miguel Ángel. A lo mejor algún día nos va a tocar traer un grupo de esos. Ya lo estamos pensando. Como dicen ahorita, es la frase de actual, que tú ¿Lo decretes? Que tú lo decretes y sucederá. Entonces hay que decretarlo. Los nuevos maestro. Tiempos, ¿no? Que nomás pensándolo sucede, eso no existe. No, claro que no. Hay que decretarlo y luego ver todo lo que necesitamos para que esto funcione, ¿no? Pues vamos a escuchar otra cancioncita, sí, maestro, ¿sí? Vamos a escuchar lo que se llama La gente pide y venimos y lo platicamos. Sí. ¿Sale? Colombia decía Regresamos, maestro. Ay, la verdad es que se antoja bailar. Ya quiero que sea día 8 de octubre. No, pero por lo pronto hoy vamos a estar bailando. Claro, hoy en clase. Ya estamos sí. con todo poniendo a la gente a bailar rueda casino, ¿ya? Ya sí. Más o menos la llevamos. Uno que otro ejercicio que hay que repetir. Uh-huh. Pero es muy emocionante. Ya hablamos en algún programa sobre lo emocionante que es bailar rueda casino y los beneficios mentales, psicológicos y físicos que te puede traer, ¿no? Uh-huh. Trabajar en equipo, que es lo que nos hace falta. Uh-huh. Porque vivimos en una ciudad muy dividida, dirigida de esa manera, muy individualista. Nos hace falta lo colectivo. Sí. Oye, te manda saludos Delia. Oh, gracias, Delia. Que muy feliz cumpleaños y que sí va a ir el 8. Ah, ya te extrañaba, te extrañamos bastante. Sí, la verdad que sí, ojalá que sí, de verdad. De hecho, fíjate, Delia, ella no va a dejar de mentir, me parece que ella nos conoció bien, bailando en el casino. Sí. Ella estaba en el casino, ahí nos vio y dijo, ¿y estos tipos qué? ¿Quiénes son? Ajá, de hecho creo que el que les, fíjate, el que les dio la información, si mal no recuerdo, fue Ricardo. Y Margarita. Y Margarita, sí, unas personas ya de la tercera edad, sí. Desde aquel entonces, sí. que bailaban con nosotros y ellos fueron los que les dieron la información. Uh-huh. Y después nos cayó junto con su hermana a la academia. Sí, saludos a Edith también. A Edith también, ajá. Y desde ahí no nos hemos separado porque sí es parte ya de nosotros, Delia. Ahorita está un poco en un impasse, pero estamos seguros que va a regresar. Sí, está descansando de nosotros. Sí. Dice que era demasiado anfibio, que ya está veía verde. Sí, lo hartamos un poquito, pero espero que ya tome oxígeno y regrese. Sí, porque por lo pronto el 8. Nos ha hecho falta, sí, esperemos que sí. Uh-huh. Dice que sí, que espera que sí, perfecto. Decrétalo, Delia. Decrétalo, dice. Ay, qué padre. ¿Y qué más, maestro, de los galés? Pues de los galés que hace falta que vengan a México. Bueno, Guadalajara me parece casi imposible. Pero viajaríamos a la Ciudad de México para pues, verlos. Pues la verdad sí valdría la pena. Sí. En algún, bueno, a no ser que vinieran, no sé, aquí alguna, que los trajera a la Universidad de Guadalajara, sería la única manera, ¿no? Como pues podemos hablar con nuestros contactos en la UDG, ¿por sí, qué no? Claro. Como una feria de libro, bueno, pero tendría que ser como invitado a Colombia, pero no sé, aquí al auditorio Telmex o al... Hay que decirle al señor Sergio Funk que si no podría mover sus influencias y traerlos. O aquí al Teatro Estudio Diana. Ay, sí, la verdad es que... Bueno, normalmente uno busca que en este tipo de conciertos puedas bailar, ¿no? Ajá. Pero si el caso es que tienes que estar sentado, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Ahí los piecitos bailan de hecho, y hace falta en Guadalajara una... Parece que ya hay inicios o proyectos que se pararon con la pandemia de ser una gran sala como de entre conciertos y que puedas bailar allá por el lado del periférico por la barranca. Uh-huh. Parece que va a ser un lugar icónico y hace falta un lugar así, porque nomás hay como nomás para estar sentadito y un lugar donde tú puedes estar sentado y los que quieran bailar que bailen. Claro. Parece que se va a llamar Arena Guadalajara, algo así. Wow. Ya existen los proyectos y se va a llevar a cabo, ¿eh? Se paró por lo de la pandemia y va a ser un área muy grande, ¿no? Hemos dicho que siempre nuestro sueño ha sido que pudiéramos tener un lugar que pudiera ofrecer comidita rica y aparte tener una buena pista de baile, ¿no? Sí. Sin que fuera excesivamente costoso para que estuviera al alcance de mucha gente. Hay algunos lugares, ya lo hemos platicado, hay algunos lugares aquí en el centro donde te ofrecen algo así, ¿no? Pero están como más enfocados solamente a la cumbia. Sí. ¿No? Que es como el ritmo más fácil, más bailable, ¿no? Que la gente como que se identifica más. Pero fíjate, pero ahí sí hay consumidores del sí, producto. Sí, sí pagan. Pero fíjate, en la onda de lo que se llama salsa, se me figura un poco como al danzón, donde en Guadalajara hubo un movimiento de danzón, que todavía existe, pero no con la misma fuerza, como nos platicaba la maestra Mela, cómo había un grupo o movimiento de danzoneros, pero nunca hubo una danzonera aquí en Guadalajara. ¿Por qué? Porque se está repitiendo el mismo esquema, no quieren pagar. Entonces, en el movimiento de la salsa, que los que se hacen llamar salseros, pasa exactamente lo mismo. Sí. Entonces, es un fenómeno muy de los tapatíos y se me hace muy curioso porque los que tienen ese concepto de codos, aparentemente son los de Monterrey, pero parece que no es así. No, de hecho, la gente de Monterrey sí... Sí paga. Valora también. Valora, paga. Exactamente. Sí. Aquí en Guadalajara, yo me acuerdo de un comentario, un chiste que hizo el monero Trino, de que dice que viajando, si veía una ruedita llegaba a ver qué están dando gratis. Dice, como yo soy tapatío, dice que están dando gratis. Y eso es lo que nos distingue. Que corrija sus problemas musculares. Y lo primero que te preguntan, ¿pero está calientita? Bueno, o sea, pues es que se nos han dado las cosas fácil, pues por eso queremos que todo sea fácil y, ¿sí lo explico? Y sencillo. O sea, no preguntas si le va a servir o no, si está calientita. Oye, domingo, 7:30 de la mañana y agua fría, dices, no, espérame, ¿no? Maestro, no critique a los tapatíos. Oh, claro que no, pero somos, yo de aquí nací. Somos gente bella, nomás que pues... La autocrítica funciona, ¿eh? Sí, claro que sí. No, y la verdad es que uno se ríe porque en algún momento uno cae en lo mismo, ¿no? Que hay una bolita de gente, si te acercas a ver qué está pasando, no, ¿por qué no? No, ver qué están dando gratis. Claro, y si te toca algo a ti, pues mucho mejor, ¿no? Ajá. Pero bueno, vamos a escuchar una canción más, maestro, y ya para venir a despedirnos. ¿Te parece? Tú que decías que me querías, qué triste fue creer en ti. Yo que pensé que tú eras mía. Contigo, amor, ¿qué fue lo que destruyó esta historia? Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Regresamos, maestro. Ya casi para el final. Sí, regresamos aquí a Anfibios Radio. Mucho del grupo Galé. Sí. Mucho más por escuchar. Búsquenlos y háganlos de sus favoritos, ¿no? La verdad sí. Es que sí, sí valen la pena. Si quieren relajarse, no quieren escuchar música que los... Muy acelerada. Libre o algo así, algo que relax. Oye, yo le quiero mandar saludos a Leti y a Lalo, que son nuestros doctores favoritos. Y para decirles que los hemos extrañado muchísimo en clase, que esperamos sí. Que pronto puedan regresar. Que pronto les vamos a dar un abrazo, porque queremos que estén mejor. Son parte sí. De nuestra familia. Sí. De nuestro corazoncito verde. Dice la chica del staff que sí. Que sí. Que ella aprueba ese, ese abrazo. Pues maestro, cumpliendo un año más. Como si nada. Como si nada. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Dicen por ahí que esto de cumplir años es mucho la actitud, ¿no? Sí. El decir, ay, cumplo 50. Decir, qué padre, llegué a los 50, ¿no? Hay una gran diferencia. A final de cuentas es un número. Que claro. Mira que el cuerpo lo siente, sí, sí lo siente. No se siente igual cumplir 20 que cumplir 40, pero bueno. Mira, aquí hay que darle las gracias. Yo me acuerdo que el doctor Jung decía que era necesario tener como una especie de deidad, pero que cada quien la generara por sí misma. Porque, claro. Por decirle, decía, yo por ejemplo le llamo John, decía él. Uh-huh. Y se me hace muy padre, pero también decía, o sea, para mí es John, pero si yo quiero que John sea para ti, ya no, porque iba a haber un conflicto. ¿Sí me explico? Entonces el problema es que después surge de personas que dicen, ah, yo voy a interpretar a John, que te voy a decir qué hacer. No, entonces él decía, yo le llamo John para cuando yo me tenga que ir, decirle, gracias John. Entonces sí, ¿a quién hay que darle las gracias? O sea, no a que 50, 60, lo que sea, ¿a quién hay que darle las gracias? La verdad sí, porque hay mucha gente que probablemente hubiera deseado vivir más años, cumplir. Ajá. Más años, tener más cumpleaños, comer más pastel y no tuvieron la oportunidad. ¿Por qué? Solamente la vida lo sabe, ¿no? Porque a unos nos toca más y a otros nos toca menos, pero aquí estamos. Por eso. Y hay que abrir todos los días los ojos y decir, ¡wow! ¡Bala sí. Que sigue! Y levantarte aunque todo te duela. Incluido el corazón. Uh-huh. Ya algún día se pasará, ¿no? Pues momento de irnos, maestro. Uh-huh. ¿Cómo ves? Muy bien. Nos escuchamos el próximo martes. Regresamos al programa, próximo martes, programa número 131. Si el invitado nos confirma, aquí estaremos. Uh-huh. Y si no, pues el maestro y yo hablando más sobre musiquita. Sí. ¿Sale? Bueno. Pues muchísimas gracias, maestro. Un placer como siempre. Gracias a la chica del staff. Gracias a Yair, que lo hace posible. Y nos escuchamos el siguiente martes. Dale. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.